Las 2 de la madrugada en Canarias. La actividad lectiva en todos los centros educativos de los municipios del Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte en la isla de La Palma han sido suspendidos como consecuencia de la erupción volcánica producida en la isla a lo largo de esta tarde, según ha informado la Consejería de Educación, Universidad de Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias. Una medida adoptada por el Departamento Educativo en coordinación con el Cabildo de la isla de La Palma y se aplicará inicialmente durante la jornada de este lunes 20 de septiembre, aunque su continuidad estará condicionada a la evolución de esta situación. Y vamos a escuchar la entrevista que manteníamos hace unos minutos con el director técnico de PEVOLCA, con Miguel Ángel Morcuende. Bueno, pues seguimos adelante y vamos a saludar al director técnico de PEVOLCAN, que también ha tenido hoy un día muy, muy duro y prácticamente pues también ha tenido ahora la amabilidad de atendernos. Miguel Ángel Morcuende, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por atender la llamada de Canarias Radio. Ahora mismo, ¿cómo está? ¿Cómo la situación ahora mismo de este volcán con estas dos fisuras, con estas 8 bocas? Bueno, pues evolucionando, como no le queda más remedio al volcán. Ya saben ustedes que las deformaciones continúan, es decir, que sigue habiendo tensiones y por lo tanto, hemos llegado a crecer ya 19 centímetros en deformaciones, como decía el comité científico hoy, y bueno, pues estamos con esa evolución de seguir soltando masa magmática y enfilando hacia cotas más bajas y tratando de llegar al mar cuando le toque. En este caso, señor Morcuende, es muy complicado saber el momento exacto en el que puede suceder una erupción volcánica, pero hay que reconocer que aquí se ha estado bastante cerca porque se estaba comentando que esto prácticamente iba a ser inminente. Sí. El enjambre sísmico y la aceleración del último día parecían indicarlo, pero yo si quiere que le diga la verdad, pues me he llevado una sorpresa enorme cuando ha salido. Porque, bueno, yo creía que iba a tardar todavía un poco, pero ha salido, ha erupcionado y ahí está. Pero es difícil saber cuándo puede entrar en erupción un volcán o no. Es muy difícil. Y un volcán como este, que se puede decir casi que se ha adelantado entonces un poquito, ¿qué vida puede tener, qué duración puede tener echando magma, si tenemos en cuenta que otro volcán, el anterior, el de Fuencaliente, el Teneguía, pues estuvo 24 días? ¿Eso también es impredecible? Sí, eso es impredecible. Depende de las tensiones que tenga y de la cantidad de magma que pueda meter en la caldera que la está impulsando hacia arriba. Es muy difícil de saber. Ya sabe usted que el comité científico hablaba hoy de unos 17 millones de metros cúbicos los que había, digamos, almacenados inicialmente. Pero como continúan las tensiones, a pesar de las liberaciones que ha habido por las grietas, por las fisuras por las que ha salido el volcán, sigue habiendo tensiones, por lo tanto, lo que está claro es que sigue habiendo masa magmática detrás y probablemente habrá más de esos 17 millones de metros cúbicos. El Teneguía tuvo 40 millones de metros cúbicos de magma, según dicen los científicos. Entonces, y el San Juan tuvo 60 millones, por lo cual estamos hablando todavía de una cantidad pequeña y no sabemos cuánto habrá, digamos, almacenado o en reservorio. ¿Y podría haber alguna otra boca en los próximos días? Podría haber otra fisura, sí. Y luego cada fisura puede tener una o varias bocas, sí. En este caso, ¿se prevé que con todo ese magma que en principio todavía puede seguir generándose, la zona cambie radicalmente el aspecto, ¿no? Sí. Va a ser un enriquecimiento de nutrientes enorme, va a ser otro mundo. Y bueno, va, lo que va a haber es desolación en algunas, en alguno, en el paisaje, porque se van a perder, entre otras cosas, viviendas. Ya van 8 por ahora, que yo sepa. Claro, porque todo este, toda esta lava va a buscar, y además por la pendiente que tiene, va a buscar el mar. O sea que sí. va a seguir ladera abajo hasta encontrar el mar. Sí, así es. Así que lo lógico es que termine llegando al mar, sí. Pues Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, Prevolca, muchísimas gracias por atender una vez más a la Radio Pública de Canarias. Muchas gracias por el excelente trabajo que están haciendo al frente del Prevolca. Y a descansar, que me da la sensación que vamos a tener bastantes días con este volcán, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes y les agradezco que me dejen irme a dormir. Estoy cansado, de verdad. Pues nada, pues a descansar, que bastante merecido lo tiene. Un saludo. Muchas gracias. Son las 2:06. Y la verdad que si vemos las imágenes del volcán, pues nos llama muchísimo, muchísimo la atención, porque es que, como hemos dicho en más de una ocasión, y viendo además las imágenes que está dando, que tiene constantemente la televisión canaria, pues se impresiona. Y si encima sube uno el volumen y escucha el rugir de ese volcán, pues la verdad que llama más todavía la atención. Y si llama la atención aquí a nosotros, a los canarios, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo se está recibiendo esta noticia, esta erupción, fuera de nuestras fronteras, con canarios que están en el otro lado del charco. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, nos vamos a ir hasta el estado de Utah. Allí se encuentra también nuestro compañero de tiempo extra, Carlos Artiles. Carlos, muy buenas noches. Creo que es la primera vez que te doy las buenas noches y no las buenas tardes. Sí, saludos, don Carlos. Muy buenas madrugadas ahí. Buenas tardes aquí, buenas tardes noche, porque aquí son las 7 de la tarde, 7:07 para ser exacto. Sí, estamos, sí, en, como solemos decir, en riguroso directo. Efectivamente. Bueno, ¿cómo se ha recibido en Estados Unidos la erupción en la isla de La Palma? Pues mira, para sorpresa mía, la verdad, que yo sabes que, bueno, sigo los medios habitualmente internacionales y por supuesto todos los medios aquí en Estados Unidos, la verdad que me he sorprendido que no solamente ha sido una noticia que se ha difundido en las cadenas nacionales de televisión y ha tenido repercusión también en redes sociales y en las páginas web de los medios importantes, sino que además está hasta en medios regionales y locales, porque hasta aquí los informativos de Utah también han dado referencia, breve, pero han dado referencia al volcán de La Palma. O sea que me sorprende que existamos, digamos, que Canarias existe también en Estados Unidos, y aunque sea por una circunstancia como esta. Pero claro, ya sabes que el peso de la información tiene mucho que ver con ese alarmismo que se generó hace algún tiempo con el tema de Cumbre Vieja, y que si se podía romper, digamos, la isla de La Palma en dos, y el maremoto que podía generar y que podía, digamos, que llegar hasta las costas, a la costa este de Estados Unidos y tal. En fin, todo eso se ha hecho referencia y por eso ha tenido repercusión, digamos, importante en los medios aquí en Estados Unidos. O sea que prácticamente se estaban recordando aquello, ese desprendimiento con ese posible maremoto, diciendo a ver si esto va a ser el inicio de esa ruptura de la isla de La Palma. Exacto, exacto. No, han dado las noticias, o sea, han dado las noticias simplemente que ha habido un tal, que la población se ha retirado, que por prevención, en fin, que no ha habido tampoco ningún muerto, pero que sí que están muy atentos, que está empezando, digamos, las primeras ondanadas del volcán y que, bueno, que está, se está un poco en alerta y en previsión de que nadie sabe lo que puede pasar. Eso es un poco la información que se está recogiendo aquí en los medios en Estados Unidos, que es un poco la verdad, es decir, claro, es lo que sabemos hasta estos momentos, ¿no? Claro, y además, justamente las erupciones volcánicas que conocen más o que están más habituados en Estados Unidos son las que pasan en Hawái, que son diferentes a las que pasan en Canarias. Exactamente, aunque esta parece que tiene alguna reminiscencia, ¿no? La que algunos vulcanólogos han comentado que tiene alguna similitud con las que suele haber en Hawái también, por el tipo del magma, cómo se ha producido, por la lentitud, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tiene sí alguna repercusión. Y aquí también sabes que precisamente en Utah y en esta zona, debajo de las Titans, de las montañas tetones, como le llaman, que por cierto ha sido noticia también, y aprovecho y ya lo digo en estas horas, porque se ha encontrado el cuerpo de la chica que estaba desaparecida, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba el nombre que tenía, tiene un nombre un poquito especial, ahora te lo comento. Y bueno, pues que estaba desaparecida, llevaba unos días, que el novio también se había marchado a Florida y parece que el novio está detrás de esta muerte, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, pues ahí hay un volcán tremendo, como también todo lo que es el Parque Yellowstone, ¿no? Que está vivo y que hay zonas donde, bueno, pues hay escapes de gas y escapes, en fin, todo este tipo de cosas. Y eso está todavía ahí, que en cualquier momento produce movimientos sísmicos con mucha frecuencia, muy pequeños, de 2, 3 grados más o menos. Aquí en Utah algunas veces lo recibimos, todos los años se siente, digamos, algún pequeño movimiento y se está a la espera de que pueda haber una gran falla, una tal, y que pueda provocarse un terremoto bastante mayor, incluso que pueda haber en esa zona de Yellowstone la salida de magma y de algún volcán, ¿no? Porque está muy viva toda esa zona, ¿no? Y una cuestión, Carlos. Sabemos que los americanos mucho de geografía y tal, pues no No. conocen, no la dominan, ¿no? ¿Nos ubican bien a las Islas Canarias? Mira, no, mejor de lo que se espera. Es ¿Ah, sí? decir, a lo mejor, sí, Canarias lo ubican quizás un poquito mejor que, por ejemplo, España. Es decir, a veces España no lo tiene muy claro si está en Europa o si está debajo En del Río Sudamérica, Grande. O sea, sí. eso algunos, sí, algunos lo tienen un poco, algunos están un poco despistados al respecto. Pero sí, como Canarias no tienen mucha información, cuando la tienen, más o menos la sitúan, entonces sí saben que es un territorio español y saben que está cerca del continente africano y en el Atlántico, etcétera. Un poco también porque tiene una relación directa con todo el Caribe, etcétera, ¿no? Yo creo que eso lo relacionan bien y por eso creo que sí nos ubican más claramente incluso que algunos peninsulares que como están todo el día acostumbrados a que el mapa lo pone debajo Sí. de las Islas Baleares, pues Sí, todavía sí. algunos se creen que estamos debajo de las Bueno, Baleares, ¿no? oye, ya te O sea, contaré. que no te creas que en ese aspecto Canarias Sí. no sale mal parada en ese sentido. Está bien. Bueno, pues para concluir y no quitarte tampoco más tiempo, Carlos, ¿qué impresión te ha dado cuando has visto esta noticia y esta erupción en la isla de La Palma, que la anterior había sido en el Teneguí en el 71? Sí, hombre, yo creo que estábamos un poco sobre aviso, ¿no? Creo que llevamos unos días escuchando que en cualquier momento se podía producir algún escape. Bueno, a mí no me cogió de sorpresa realmente, es decir, al levantarme esta mañana, porque más o menos coincidió que aunque con el horario que eran como las 7 o 8 de la mañana de aquí, cuando empezó a saberse o a recibir las primeras imágenes precisamente de la televisión canaria, ya recogiendo el humo y la salida de la primer magma. Entonces eso ya bueno, a mí por lo menos no me sorprendió. Digo, yo creo, o sea, a mí lo que me inquietaba o me ponía un poco así es ver la fuerza con la que salía y qué impacto iba a tener o cómo se iba a generar todo eso. Eso es lo que sí me preocupaba y por supuesto si podía afectar a algunas personas, ¿no? Porque si escuché a través de nuestro compañero de TV La Palma, Juan Arturo, que es un gran amigo, pues estaba siguiendo también esa información y estaba ahí a pie de carretera prácticamente, que la zona era zona poblada, o sea que había mucha gente alrededor, muchas casas y tal, en donde se había producido el estallido. Y entonces eso sí me preocupó porque podía haber gente ahí que pudiera verse afectada o porque, claro, nadie sabe por dónde va a estallar eso. Entonces lo puede caer debajo de una casa o cerca o y uno nunca sabe, ¿no? Sí. Afortunadamente no ha pasado nada O de sea, eso. ahora mismo hay Y unas 8 casas afectadas, pero se cree y se piensa que puede duplicarse. sí, yo leí hace unas horas algún compañero que hablaba de 22, Sí, pero no podría. sé, un periodista canario de los que yo sigo en redes que estaba hablando a esta hora, hace escasamente media hora lo leí que estaban hablando de 22. Sí, dice incluso que puede llegar a 30 las casas afectadas, porque claro, es que baja por esa ladera No, no, es que la y hay zona es mucha muy gente. poblada, o sea Claro. que es evidente que eso iba a repercutir en muchas casas porque está muy poblada todo Claro, eso, ¿no? Y claro. como tú decías antes en la entrevista, la tendencia es, claro, que tiene que ir todo ese magma hacia el mar. Entonces todo lo que pille por medio, pues claro, va a haber muchas casas y muchas cosas por ahí, ¿no? Sí. Que también no sé si ya llegó al mar. ¿Ya llegó al mar? No, ¿Se sabe? todavía no ha llegado al mar. No tengo constancia de que haya Porque llegado. también esa es otra curiosidad, ver qué impacto tiene todo ese, con qué fuerza y con qué calor llega hasta ahí, ¿no? Sí, Porque eso sí. puede también ser un estallido importante. Sí. Lo que sí que también recoge algún compañero, y en esto recojo a un Twitter de Alfonso Jerez, que decía que la mucha gente se lo está tomando un poco a guasa el tema, y que no hay que tomarse por nada a guasa, que este tema es muy serio y que nadie sabe las repercusiones que puede tener. Y es que hay que tener muchísima, no solamente precaución, sino tomárselo con mucha seriedad, porque las próximas horas pueden ser complicadas en la isla de La Palma, ¿no? Sí. Porque esto puede ir creciendo. O sea, es que nadie tiene una varita, como también se hacía guasa, y con cierta razón, porque alguna compañera de algún medio de televisión nacional hablaba de, o preguntaba que cómo se apagaba el volcán, que a ver si daban Sí. instrucciones o a los bomberos esto para ver cómo se apagaba el volcán. Pues también, en fin, hay que decir que realmente nadie sabe exactamente qué dimensión va a tener, como estabas comentando en la entrevista que tú tenías antes con el especialista, ¿no? Sí, no, y además, y los días que esto puede durar, el Teneguía fueron Claro, 24 los días, días puede ser, semanas, meses. sí. Es que no se sabe, porque la cantidad de eso, de magma que puede salir, no se sabe. Estabas comentando antes ahí que en el del Fueron 71 el 40, Teneguía eran 30 y sí. pico, y en el del 49 el San Juan fueron 50 y pico, Sí, casi 60 sí, sí, sí, sí. millones de... Y en este ya se prevé que vaya por 20.000 y lo por lo que pero se empezó diciendo que eran 11 y ya se va por 20. Vamos a ver cómo, o sea, que no se O sabe. sea, por eso. Pues Carlos Artiles, desde Utah, Estados Porque es muy Unidos. difícil medir estas cosas, Sí, ¿no? no, Sí. no está bien. Lo que sí está claro es que todos tienen que tener precaución, que no se queden encandilados con viendo las imágenes del volcán y querer acercarse para sacar las fotos y los vídeos. Que hagan caso a las autoridades y que tengan pues todas las medidas de precaución, porque ya lo que hace falta es que no haya daños personales. Los materiales está claro que los va a ver, ya los está viendo con esas viviendas. Pues Oye, Carlos, y una curiosidad, sí. ¿por qué no hay imágenes aéreas? Porque es que no he visto prácticamente ninguna imagen, por ejemplo, de un dron, no hay Sí. drones ahí en La Palma, no se han podido Sí. desplazar, o... Sí, no, yo la verdad que Me ha imágenes, sorprendido sí. eso, estaba esperando, Sí. digo, oye, ¿por qué no hay drones que te sitúen mucho mejor dónde está saliendo y Sí, dónde sí, está ubicado y sí. todo eso? Había Sí. un... Lo que sí he visto y que son tremendas son algunas imágenes de la lava llegando a viviendas. Y la verdad que eso Sí, da eso sí la he escalofrío. visto, sí. Eso da escalofrío, sí. Wow, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Pues Carlos Artiles, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muy buena tarde ahí en Utah. Un abrazo para todos, saludos y desde Utah, y que todo vaya bien, que no haya ningún problema, y que eso, que nos quedemos más en la repercusión, digamos, de lo que fue el Teneguía, que fue casi ya un evento turístico, incluso más que otra cosa, pues que no pase más de ahí, que es lo que deseamos todos, aunque algunas casas se vean afectadas, que eso va a ser inevitable, pero bueno, que no haya repercusión, digamos, en lo personal, y que se les ayude a esa gente, que algunos pues probablemente tengan toda su vida en una de esas casas, y se necesita que tengan la cobertura, digamos, para salir adelante, ¿no? Pues Saludos y muy buenas madrugadas para todos ahí, buenas tardes aquí desde muy, Utah. muy, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas, un abrazo. Pues son las 2:19. Volveremos con más información dentro de 11 minutos, cuando sean las 2:30 en Canarias. Los servicios informativos de la Radio Pública de Canarias están recopilando toda la información para ofrecerles cada 30 minutos una actualización sobre la erupción del volcán de la isla de La Palma. Hecho para Canarias. Canarias Radio. Contamos la vida.